nosotros los necesitamos a todos porque esta tarea es transversal, totalmente transversal, tanto en la provincia como en los municipios, por eso el acompañamiento. Digamos, esta tarea fundamentalmente de los intendentes con sus equipos técnicos y con sus consejos deliberantes es fundamental, y desarrollarla con la Secretaría de Energía y el acompañamiento del Secretario de Energía para nosotros es muy importante, porque decimos que este es el final del camino al cual queremos llegar en este tratamiento integral de residuos, es la generación de energía. Pero esta gran empresa a la que queremos llegar hoy la tenemos que empezar desde muy abajo, como una empresa que se empieza desde sus inicios y con nada. O sea, tenemos que pensar, y yo siempre hago esta comparación, que queremos tener una empresa como la Serenísima, y tenemos que pensar cómo vamos a comprar la vaca hoy para poder ordeñar y sacar el primer litro de leche. Esto es lo que estamos planteando hoy para los residuos en la provincia, y tenemos que trabajarlos muy de a poquito y en cada localidad. Por eso es que la presencia del licenciado Santó acá para nosotros es fundamental. Creo que él trae este concepto. A él lo conocieron el equipo técnico de la Secretaría de Ambiente, de la Secretaría de Energía y los técnicos de los municipios en un viaje a Mendoza. Quedaron impactados por sus conocimientos y por la forma de enfrentar el problema. Por eso es que tengo que destacar también que se pusieron al hombro esta tarea, fundamentalmente Mileva Klein, tengo que destacar su tarea, una técnica de la Secretaría, que dijo, lo tenemos que traer a Río Negro, nos tiene que transmitir estos conocimientos para todos, porque esta es la manera de trabajar. Así que muchas gracias por estar, y también la presencia de el ingeniero Raúl Poliak, representante del INTI. Tengo que decir que invitado a disertar en esta tarea, que tiene que ver con que nuestra provincia es tan grande. Disculpen, no silencié mi... Nuestra provincia es tan amplia y con tantos municipios con pocos habitantes, que desarrollar una tarea logística en complejos ambientales regionales también es muy difícil, y tenemos que ver cómo lo desarrollamos. Entonces, tratar los residuos en pequeñas localidades distantes también es un desafío para nosotros, y en esta tarea también estamos abocados. Así que ojalá que este evento, esta actividad de hoy, sea un pasito más para desarrollar esta pequeña empresa que hemos iniciado entre todos los rionegrinos, y que se encuadra en un convenio que firmó el gobernador Alberto Beretinec con el ministro de Ambiente, Berman, en Bariloche, con un compromiso de ciudad sustentable, y en el que está incluido un inventario de todos los basurales de la provincia y un compromiso de remediación de esos basurales. Así que estamos comprometidos, pero también vamos por ayuda y financiación por nación, que esto también es muy importante, porque sabemos que no puede solo un municipio, no puede solo la provincia, lo tenemos que hacer entre todos y también con el acompañamiento de nación. Así que, bueno, buena jornada. Muchas gracias, y que se resuelva lo mejor.